Estimados auditores, ya estamos de vuelta. Soy Jessy Oliva y tal como mencionaba mi compañera Coto Olivares al inicio del programa, hoy hablaremos de la alimentación saludable, una dieta balanceada que todos deberíamos tener incorporado en nuestro día a día. Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de desarrollarse plenamente, vivir con salud, aprender y trabajar mejor, y con más ánimo y protegerse de enfermedades, sobre todo ahora en el invierno. Alimentarse saludablemente, además de mejorar la calidad de vida en todas las edades, ha demostrado prevenir el desarrollo de enfermedades, como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardio y cerebrovasculares, la hipertensión arterial, anemia y la osteoporosis. Comer sano hoy en día es una tarea muy difícil. Estamos rodeados de tentaciones y sobre todo ahora en invierno es donde más aparecen los antojos de comidas fritas y calientes. Es por eso que de nosotros mismos debemos comprometernos para cuidar nuestro cuerpo y hacer que la alimentación saludable sea parte de nuestro día a día y el de su familia completa, ya sean niños o adultos. Entonces, lo que podemos hacer es que comer sea un hábito organizado y les vamos a dar algunos consejos para no tentarse. Como por ejemplo, ¿dónde y cuándo comer? Elija un lugar específico para realizar sus comidas, así tendrá menos oportunidades de comer. También elija una hora específica para comer en el día, así la sensación de hambre aparecerá siempre en una hora determinada para comer. Intente siempre comer sentado, esto hace más difícil tentarse e ir probando comida de ratos. Coma en un plato pequeño, ya que tiene menor capacidad y evita mantener alimentos a la vista en la casa, para evitar así las tentaciones. Elimine distracciones mientras está comiendo, como ver televisión o trabajar en el computador o ver el celular, ya que así tomará conciencia de qué y cuánto está comiendo. Nos han enseñado siempre que se deben comer 3 o 4 veces al día y hay que evitar picar comida entre las comidas. Pero el estilo de vida de hoy no siempre permite esto, nos saltamos la comida y al final tenemos más hambre. Por lo que siguiendo estos simples consejos que les mencionamos, puede ser parte de una dieta sana y sabrosa. Desayune todos los días. Las personas que desayunan son menos propensas a comer demasiado durante el resto del día. El desayuno también les proporciona energía y les ayuda a comenzar el día de una manera saludable y animosa. ¿Cuáles son las ventajas de tomar un buen desayuno? En especial en los niños, ya que mejora el rendimiento físico y escolar, ayuda a mantener un peso corporal normal, mejora la concentración y el comportamiento, aumenta el rendimiento y la productividad en el trabajo, permite mantener un desarrollo saludable y contribuye a tener un buen estado de salud. Pero, ¿en qué consiste un buen desayuno? Un buen desayuno debe incluir leche, yogur, pan, cereales, fruta o jugos de fruta, pudiendo elegir otros alimentos también como huevo, quesillo, queso o palta. Sin embargo, no es tan fácil tomar estas medidas. Nuestros días están colmados de responsabilidades y las comidas de preparación rápida están siempre a la mano. A la vuelta, les daremos algunas sugerencias de alimentación saludable que deben intentar realizar a diario para mantenerse sanos. Y antes de comenzar a hablar de los nutrientes necesarios, los queremos dejar con unas canciones para motivar la mañana y que nos sigan escuchando en el programa Sintoniza tus dientes en el espacio de salud con la gente de Espacios FM. En caso de cualquier consulta, no duden en llamarnos a la radio al número 41-2222-363. ¡Ya volvemos! Enrique Iglesias. Más el corazón, ya la incertidumbre. Que no tengo 7 vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que perdido va sin dirección. es que no quiero arreglar la situación. De ser en ti ese fuego y esa pasión que antes sentías cuando me mirabas, que antes sentías cuando me tocabas. Si te vas, no sé qué haré. Eres la razón por la cual seguiré aquí, esperando por ti hasta que tomes tu decisión. Nos espera nuestra habitación. Tu mirada me dice que quieres. No me digas que no. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Que me mires y digas que sí. Que no lo pienses. Entregando tu cuerpo sin discusión. Quisiera, nena, de ti disfrutar. Una colaboración en estilo mente maestra. La noche acaba de comenzar. El champán acaba de llegar. Enrique Iglesias. Vamos a pasarla bien, por favor. Russian, this is another one. Yeah. Seguimos con el programa de alimentación saludable en este frío lunes. Y ahora vienen los consejos para una dieta sana y equilibrada. Escuche bien, número 1. Ingerir 2 litros de agua al día, para así favorecer la hidratación, la función de sus riñones, la elasticidad de su piel y mejorar la digestión. Las fuentes de agua pueden ser jugos de fruta cocida, idealmente, sin azúcar, el tecito, el mate, el café descafeinado, los jugos sin azúcar o el agua de la llave, entre otros. El agua favorece la eliminación de toxinas de su organismo y le asegura un buen funcionamiento. Número 2. Reducir el consumo de sal. Para esto se recomienda evitar sopas en sobre, caldos concentrados, alimentos en conserva y carnes secas, ya que estas tienen un alto contenido de sal. La retención de agua, que supone el abuso de sal, produce aumento de peso corporal y obliga al corazón y riñones a trabajar por encima de sus capacidades para eliminarla. Número 3. Consumir un pan y medio al día. Preferir la marraqueta antes que la yuya, porque tiene menos grasa. Y el pan y los cereales aportan con hidratos de carbono y con calorías. Además, comer pastas y arroz que entregan energía, pero en porciones pequeñas. Coma las variedades integrales de estos alimentos siempre que pueda. Número 4. Consumir legumbres 1 o 2 veces por semana, porque contienen proteínas y fibras y ayudan a mantener normal el nivel de colesterol. Las legumbres, como los porotos, los garbanzos, las lentejas o las arvejas, contienen proteínas, vitaminas y minerales. Contienen fibra, además, que contribuye a reducir los niveles de colesterol en la sangre y facilita la digestión. Reemplazan la carne aportando menos grasa, y si se comen también con cereales como el arroz o los fideos. Número 5. Aumentar el consumo de frutas y verduras, comiendo de 3 a 4 porciones de todo tipo de verduras crudas, cocidas. También, 2 a 3 porciones de fruta diariamente. Las frutas y verduras, además de vitaminas y minerales, contienen antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades del corazón y diversos tipos de cáncer. Te recomendamos que tu hijo o hija consuma frutas y verduras de distintas variedades y colores. Número 6. Respecto al consumo de carnes, se recomienda preferir carnes blancas, como el pescado, el pollo o el pavo. El pescado contiene proteínas y minerales tan buenas como la carne. Los pescados grasos, como el jurel, el salmón, las sardinas o el atún, contienen ácidos grasos omega-3, que contribuyen a disminuir el colesterol en la sangre. ayudando a prevenir las enfermedades del corazón. Número 7. Se deben evitar los alimentos con alto contenido de azúcar, como las mermeladas, las bebidas azucaradas, los ricos pasteles, las tortas y también las bebidas alcohólicas que contienen mucho azúcar. El consumo excesivo de azúcar y dulces asocia un mayor riesgo de obesidad y también de caries dentales. Número 8. Consumir calcio. Los productos lácteos como la leche, el yogur, el quesillo o el queso fresco ayudan a nuestros huesos a ser más resistentes y a los dientes también, ya que aportan proteínas y calcio. Su consumo diario reduce el riesgo futuro también de osteoporosis. Número 9. Elige aceites vegetales, como el de oliva, el de canola o el de soya, y úsalos en poca cantidad. Prefiere alimentos bajos en grasas saturadas y colesterol. El consumo frecuente de frituras y alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol aumenta el colesterol sanguíneo y el riesgo de enfermar al corazón. Entonces, en resumen, una alimentación balanceada incluye todo tipo de alimentos, porque estos en su conjunto aseguran los nutrientes necesarios para el organismo. Comer sano no solo depende de los alimentos saludables que consumas o que le des a tu hijo o hija, sino también de aprovechar el momento de la alimentación para conectarse, formar hábitos y fomentar el gusto por la comida saludable. Bueno, para que esto no sea tan aburrido y prendamos la mañana, vamos con unas canciones. A la vuelta seguiremos hablando de lo que hay que hacer después de comer, que es lavarse los dientes, ¿cierto? Así que no se vayan, ya volvemos con más del programa Sintonizando Tus Dientes en el espacio de salud con la gente de Espacios FM. Y continuamos entonces con las canciones pedidas por ustedes. No olviden que en caso de cualquier consulta nos pueden llamar a la radio al número 41-2222-363. Hasta pronto. Dice que me quiere, me dice que me adora.

Primero, al doctor Jorge Maldonado, gestor odontológico del CEFAM, que lo encontramos todas las semanas de lunes a viernes de las 8 a.m. hasta las 5 de la tarde. También al doctor Carlos Cartes, que está los sábados junto al doctor Cornejo de 9 a.m. a 1 de la tarde. Un gran saludo también al doctor Hernán Cornejo y a la doctora Camila Huile, que se encuentran en el horario de extensión, desde las 17 horas hasta las 20 horas todos los días de la semana, de lunes a viernes. Y por supuesto los esperamos nosotras también como internas del área dental, con toda la disposición en el mismo horario mencionado, de lunes a viernes, bien tempranito a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para ayudarlos en todo lo que podamos. No podemos olvidar y mandar un saludo a todas las asistentes dentales que nos acompañan durante la semana también. Primero a Jessica Arias y a Pamelita Monsalves. Y también a la experta en radiografías del CEFAM, Juan Soto Fernández, la señora Iris, que también es parte de este equipo dental. También le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando hoy en la mañana. Y le recordamos a los pacientes del CEFAM, Juan Soto Fernández, que para pedir horas dentales para adultos, se piden los martes, jueves y viernes a las 3 de la tarde y les recomendamos llegar con anticipación para retirar los numeritos. Para pedir hora para los niños de 6 y 12 años y todos los menores de edad, para las embarazadas y para los pacientes de 60 años, que son los grupos prioritarios, pueden ir a pedir hora sin necesidad de esperar a las 3 de la tarde como los demás adultos. Y continuamos con el programa de hoy, que es la alimentación saludable. Ya les dimos todos los consejos para seguir y mantenerse sanos, y ahora les daremos consejos para reducir el riesgo de caries y tener una buena higiene bucal. Lo primero es cepíllense los dientes dos veces al día como mínimo, durante 2 minutos, eliminando los azúcares y partículas de alimentos en los dientes. No olvidar que el cepillado antes de acostarse es el más importante. Limítese de comer entre horas y reduzca el azúcar añadido de su dieta al mínimo mediante elecciones acertadas en cuanto a la comida y la bebida. Y como ya les mencionamos, incluya productos lácteos, muchas frutas y verduras y agua en su dieta. Todos ellos desempeñan un papel fundamental en su salud bucodental. Mascar chicles sin azúcar y con xilitol ayuda a la limpieza de los dientes y estimula la secreción de saliva, rica en compuestos antibacterianos. Sin embargo, esto no reemplaza un cepillado de dientes. Para realizar un correcto cepillado, se recomienda un cepillo de mango recto, de filamentos suaves, ya que tiene mayor efecto de limpieza que los de filamentos duros y llegan mejor a las zonas que los cepillos duros no logran alcanzar. La limpieza entre medio de los dientes es fundamental. Para esto se usa seda o hilo dental, y si los espacios entre los dientes es de mayor tamaño, es decir, si están muy separados, se deberá usar un cepillo interdental, que el dentista le recomendará y señalará a utilizar solo si es necesario. Así también es muy importante el uso de pastas de dientes que contienen flúor, ya que ayudan a prevenir las caries. También es recomendable el uso de enjuagues bucales que también contienen flúor. Y hay algo que hay que tener en cuenta, es que no hay que cepillarse los dientes inmediatamente después de comer, sino que es recomendable enjuagarse con agua y luego de media hora de haber comido, cepillarse los dientes, por todas las caras de los dientes sin olvidar ninguna parte. ¿Cuál es la razón? Que estos hidratos de carbono, los azúcares, reaccionan con las bacterias bucales para formar ácido y es el causante de que se desmineralice el esmalte dental hasta producir la tan temida caries. Y así nos despedimos. Jessy Oliva, Coté Olivares y Caritos Ben en Sintonizando Tus Dientes, en el programa de Salud con la Gente de Espacios FM. Y les contamos que el próximo programa es el otro lunes, a la misma hora de hoy, a las 11 de la mañana. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado con nosotras y aprendido mucho. Hasta pronto, Concepción. Adiós, Octava Región. Chao, Chile. Bailando aquella noche loca de los mil tequilas, amé como sonreías, amé el resto de mi vida. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa.